Bienvenida a Navegando Cultura, un FEMI podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Soy Marta Vidal y este es el episodio 31, el primero de este año que estamos estrenando 2024. Y es un episodio atrasado porque se nos fue quedando ahí atascado hasta que por fin esta semana se alinearon los astros y estoy aquí con Gabriel, que fue uno de nuestros varones invitados en el episodio 11 sobre masculinidades. Gabriel Álvarez González es guatemalteco, disidente del género, es psicólogo, activista trans y también representante y cofundador del colectivo Transformación. Pero también es hijo y es hermano y es un amigo, un amante, una persona. Gabriel, bienvenido otra vez a este espacio Navegando Cultura. Gracias, Marta. ¿Cómo estás? Bastante bien, empezando el 2024 con mucha incertidumbre, pero es parte de la vida. La incertidumbre a veces es buena también. Sí. Voy al encuentro. Te recuerdo que nos ayudas a que Navegando Cultura llegue a más gente si dejas tus me gusta y tus comentarios en las redes y en tu plataforma de podcasts. Hoy en día todo es una competición de popularidad y esta interacción es imprescindible para dar visibilidad a un proyecto como este. Sin ti, no somos. Para ayudarnos a mejorar y crecer, haznos llegar tus sugerencias, tus ideas, comparte tu historia desde Navegando Cultura. Conócenos sin compromiso en el grupo de Telegram t.me/navegandocultura o visita la web navegandocultura.com para otras formas de contacto. Y me voy, le dejo el micro a Gabriel. He atrevido pensar, bajo y me hundo en el mar, reivindicativo. ¿Cómo te llaman tus amigos y familia? Gabo. Yo puedo llamarte Gabo. Por favor. Hoy estamos aquí para hablar desde un punto de vista personal. Y lo que he pensado, si te parece, es que hagamos esto un poco cronológicamente, empezando por tu infancia y de ahí nos vamos moviendo. ¿Qué te parece? Me parece súper. Mira, lo tengo como bien puntual porque creo que he contado la historia, no sé cuántas veces. Y creo que no se aleja mucho de la típica historia que escuchas ya entre personas trans, ¿no? Que desde la infancia es como yo sabía dónde identificarme. Sin embargo, las personas adultas se encargaban de situarme de una forma donde yo no encajaba, no me hacía un sentir. Sin embargo, también, ahora que lo exploro, digamos, yendo hacia atrás, me da una idea también de esa no pertenencia tampoco hacia el otro género binarizado, porque de alguna manera no compartíamos las mismas vivencias, es decir, yo me podía identificar como un chico varón, sin embargo no tenía esa asociación, ese permiso de vivencia en esa socialización. Entonces creo que no asimilé las imposiciones de género que se asocian a los varones en esos cortos años de vida. Y siento que tampoco asimilé de una forma como lo que se impone a las chicas. Entonces, para mí, la vida trans es muy importante de nombrar, porque de alguna manera, desde que nosotros empezamos a tener esa metacognición, empezamos a sentir que somos, que existimos, que somos una persona, estamos generizados. Yeah. Así como las niñas están signadas, los chicos están signados, las personas trans también estamos signadas. De alguna manera, por esa ambivalencia de no encontrar pertenencia en ninguna de esas dos vías que te plantea la sociedad que ve únicamente la binariedad hombre-mujer. Y vas, digamos, alternando, pues mi vida se caracteriza por alternar, ¿no?, entre un juego, un performance, entre lo políticamente correcto, lo socialmente aceptado y mis deseos. Es un conflicto todo el tiempo. Mis deseos como algo oculto, ¿no? Como, claro, como lo prohibido, como aquello que se escenifica únicamente en espacios muy privados, que se asimila únicamente en lo propio. en un deseo de ser. Hay algo que marca mi transición entre la infancia y la adolescencia, y es que yo creé a un personaje. Al personaje, digamos, yo lo vi como mi yo, pero era ese yo ideal masculino. Una idealización de ti mismo como varón. Ajá. Porque tú en ese momento crees que eres una mujer porque te lo están diciendo o no, tú sabes No, que... yo sabía quién era. Sin embargo, en esa transición hacia la adolescencia y entender el cuerpo con su cambio, adquirir caracteres sexuales secundarios, es muy confuso porque antes tu cuerpo era quizás más sencillo, te podía esconder, se podía performar, pero llega un punto donde eso ya no es tan posible. Entonces, en esa transición, quizás imaginariamente migré a un personaje, ¿verdad? Como que rompí un poco el contacto con la realidad y migré a un personaje. Y en ese migrar hacia un personaje yo empecé a escribir. Y empecé a escribir poesía, porque pues yo me enamoré. Qué bonito. Y yo he sido enamorado desde los 12 años. Y me enamoré de mi maestra Ostras, de estudios sociales. eso ya es. Horrible. Ajá, pues sí, a mí me parecía la mujer más fabulosa del planeta. Y yo hice un ideal pensando en cuál sería el ideal que podría estar con ella. Yo nunca me cuestioné por qué a mí me gusta ella. Yo me cuestioné en esta corporalidad que yo encarno, no me siento digno de amarla. Ostras. Entonces, empecé a escribir poesía, poesía secreta. Así no puedo, tengo que hacer algo. Ajá, Ay. y todo se quedó guardado. No le enviaste nunca nada. No. Tenía mucho miedo de que se supiera. Yo estaba en sexto primaria y uno de los libros que se nos asignó fue el diario de Ana Frank. Y yo empaticé, lo leí en un día. Yo empaticé mucho con la historia de Ana porque era la misma sensación de encierro. Es decir, ella estaba encerrada por su signo religioso y yo estaba encerrado también en una realidad que no me permitía salir a luz. Y seguí, digamos, como que con esta cuestión de escribir y vivirme escribiendo. Y escribir me salvó la vida. Eso me hizo a mí abrirme, por lo menos conmigo, ¿no? Saber yo siempre quién era. Y a los 15 años, bueno, para ese entonces yo había dicho en mi casa que todo el rollo que a mí me gustaban las y yo me sentía un chico que mi papá con lo que pudo pues, entendió que quizás yo era lesbiana y me dijo, bueno, es que tal vez tú eres lesbiana. Que ya es bastante bueno porque a una mujer que es lesbiana, a esa edad, se lo dice a los padres y a lo mejor ya empieza a tener to toda la negación y la opresión desde casa, desde tu familia. Sí, o sea, el privilegio que es en Latinoamérica nacer en un hogar de académicos no religiosos, Claro, izquierdistas. tienen la mente más abierta a Ajá. todo. Y que la izquierda también ha permitido cierta. No voy a decir que la izquierda lo es lo máximo, también tengo mucho que criticarle, pero por lo menos ha brindado cierta apertura de cabezas, por lo menos así se ha vivido en Latinoamérica. Y bueno, pues a los 15 años a mí ya nada me detuvo. Yo dije que no me iba a meter en un closet nunca más y así fue. Entonces yo fui visible, me entendí lesbiana, me entendí lesbiana masculina. No había otra etiqueta donde me sintiera. Y viví así hasta mis 21 años. ¿Estás ya reflexionando en profundidad sobre el género y la feminidad, la masculinidad en ese momento? ¿O todavía es ponerle un nombre a esto que me pasa? Me he enamorado de una mujer y soy lesbiana, ya está. Es ponerle un nombre. Para mí era eso. La cuestión es, yo todo lo que aprendí en la adolescencia, lo aprendí, o sea, si tú sabes que yo tengo habilidad, yo toco guitarra, que yo aprendí un idioma, que aprendí a cantar, que aprendí a hacer, lo que yo he aprendido a hacer, hay una mujer detrás Sí. y una historia de amor. Ajá, o sea. Esos son más libros, hay que escribir más. ¿Sigues escribiendo? Sí, solo que ahora escribo académico. Bueno. Sí, ahora publico en revistas. Eso, ciencia. es una etapa de la vida en la que tienes que vivir de algo. Entonces, tiene sentido que publiques de esta manera. A lo mejor dentro de unos años, cuando te jubiles o estés cerca de jubilarte, vuelves otra vez a una escritura más creativa o a la poesía. Sí. Y ahí sale la biografía de Gabriel. Puede ser, me gustaría en algún punto. Pero también este punto académico me lo estoy disfrutando. Pero como te decía, en mi adolescencia estuvo marcada por amor, por enamoramientos. Qué bonito de decir y qué mal, porque también conlleva mucho sufrimiento. Cuando amas tienes que aceptar que vas a sufrir porque amas a la otra persona. Si la otra persona sufre, tú sufres. Y si encima no es un amor correspondido, claro, pero todavía. Entonces... Por supuesto, eso era material. Yo decía que yo le robaba inspiración a la tristeza. Hay un poema, creo que el Brindis del Bohemio tiene un verso que dice así, que le roba inspiración a la tristeza. Entonces, para mí también la tristeza era un estado con el que aprendí a convivir. Bueno, luego entendí también por qué. Yo en 2015 ya tuve mi diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Y sé que he vivido con el trastorno bipolar toda la vida, solo que no lo podía nombrar antes o no lo habían identificado bien porque en edades más tempranas es diferente y bueno. Es complicado, sí, sí. Es complicado. Yo tengo un hermano bipolar. Vamos a hacer un club. ¿No hay ya varios clubs? No tengo club aquí. No hay ningún tipo de... Uy, esto es otro tema también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, la asistencia a ciertas enfermedades de sintomatología mental o trastornos, que sí que se necesita apoyo. No, hace falta. Es otro episodio. Sí. Como psicólogo y como persona que vive y convive con un padecimiento también. Sí. Pero bueno, entendí ahí como mi pasión también por la tristeza y un poco el drama, ¿verdad? Un país conservador, una persona que no encaja. Es una cuestión de sexo, género, que está ahí, aunque no lo puedas nombrar, te diagnostican un trastorno bipolar. Entonces, esto ya es la culpa de todo, porque la gente a veces no quiere afrontar la existencia de una persona trans o cualquiera del colectivo LGTBI. Pues me es más fácil pensar, es que como eres bipolar... No. Eso es muy loco. Bueno, no. Las cosas que yo he escuchado. Sí, puede haber quien lo piense, no digo que no. Pero no. O sea, esto es como parte de... Tiene que ver con el estado de ánimo, con la forma en que me relaciono, pero nada más. No tiene nada que ver con aspectos genéricos. Por supuesto que está generalizado, porque la vivencia de una crisis... O sea, yo llegué a una conclusión después de estudiar tanto las cuestiones de género. Toda la vida está generizada, ¿verdad? Primero hay quienes me dicen, aíslate del género y vete como una persona. Todas las personas estamos generizadas. No hay un humano a género. Y eso creo que lo han dejado muy claro las feministas. Una de ellas parten de un colocar, es decir, no se ha hablado de las mujeres en la historia. Lo dice Gerda Lerner en La creación del patriarcado, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, no se puede hablar de un ser humano a género. Durante todo lo que hemos hecho, cultura, hemos generizado. Entonces, cuando vas signado, yo hablo de las personas signadas, porque es decir, se nos da un signo. Sí. Es un signo cultural. El género es un signo cultural. Entonces, vas cargando ese signo, ¿verdad? Lo portas. Y cuando estás en una corporalidad trans, estás no en estos dos. Yeah. Durante la vida haces un juego entre ir transitando entre un espacio y otro, porque no hay uno propio. Claro. Y como también estamos escasas de referentes, entonces tampoco tenemos como una cuestión muy clara, ¿verdad? Nos toca ir tomando y forjando nuestra forma de ver el mundo. Y también hay muchas personas trans que no han reflexionado respecto al género. Ya. ¿Verdad? O sea, no porque el hecho de seas una persona trans quiere decir que ya reflexionaste respecto al género, te posicionaste y tienes una postura. No, simplemente es un sentir y es una vivencia y puede que reflexiones o no al respecto. Así como toda persona pudo haber reflexionado sobre su masculinidad, feminidad, etcétera, cualquier. Cuestionarse es un privilegio. Al iniciar este proyecto y empezar a hablar con gente diferente, con distintas condiciones, contextos, me doy cuenta de que yo realmente no, este trabajo no lo he hecho. He tocado la superficie nada más. Sí, yo estoy intentando, pues eso, hacernos a todas y a todos reflexionar sobre estas cosas cuando yo ni siquiera he hecho mi revisión profunda. Pero es que se vale. Es que realmente es un privilegio y también depende de cuánto te afecte la vida. Claro. Por ejemplo, veamos, la vida de una persona trans en un país conservador como Guatemala es sumamente difícil. Ya. Yeah. Es terrible. Bueno, ahí hay un perro. También son familia. Hay una perra. También. Bueno, pues es difícil con estas nociones de que aunque tú logres un passing por seguridad de vista, pero ¿qué pasa con tus documentos, verdad? ¿Están ahí expuestos? ¿Cómo es eso para conseguir empleo? ¿Cómo ya desde el hecho de que tú trabajes en temas de género sea hoy ya motivo para que te rechacen de poder trabajar en otras áreas? Y el tema de género, por ejemplo, aquí por aspectos políticos, está quedando cada vez más reducido. La vida realmente se vuelve más tensa y compleja porque son muy poquitas las áreas donde podemos tener injerencia, donde nos podemos sentir seguros. Y wow, creo que cuando te atraviesa mucho, cuando pasaste por de verdad mucho dolor, no por hacerte aquí la víctima, sino que de verdad atravesaste situaciones muy dolorosas que te llevan casi la vida, entonces ahí no hay otra. Te toca reflexionar y estar ahí. Tratar de entenderte, comprenderte para poder tener herramientas y enfrentar al sistema. Quizás suena como desde una postura anarquista o a simplemente para mí enfrentar al sistema es poder trabajar. Claro, sí, son cosas mucho más básicas. Acceder a salud es empezar, sí. Es enfrentar al sistema. Poder vivir mi vida con dignidad y con normalidad. Sí. Qué complicado. Yo creo que en España no estamos así. A ver, y en España queda mucho por hacer, pero creo que estamos en otro proceso diferente, tener que seguir luchando para no volver hacia atrás. Pero en Guatemala parece que todavía no estamos ahí, todavía tenemos que ir hacia adelante, todavía no se te reconoce. ¿En tu documento de identidad tienes tu nombre? Tengo mi nombre. Aquí legalmente sí te puedes hacer cambio de nombre, pero abajo de tu nombre está la casilla sexo, y esa casilla sí dice. Entonces, solo presentas tu documento y, o sea, quedas exhibido. Y todos los documentos te los hacen siguiendo ese patrón. Entonces, por ejemplo, mi título de universidad dice que soy psicóloga. Ajá, mi acta de graduación de maestría dice que la licenciada Gabriel Álvarez se le da el grado de maestra en ciencias. De verdad, que para una cosa, por un esfuerzo que se toman para observar que no todos somos psicólogos, que algunas somos psicólogas, ajá, meten a todas las personas trans en el brete de ¿y ahora qué? A explicárselo a todo el mundo. Ajá. ¿Dónde está mi privacidad? ¿Dónde está mi intimidad? Sí, y no, que no todas las personas están dispuestas a escuchar, ¿verdad? Simplemente es un... uy. Con esa gente no nos metemos. Hay mucho de eso en Guatemala, de con esa gente apartarse, tener miedo. Yo en mis investigaciones lo he visto mucho en nivel educativo. En nivel laboral es terrible. Es donde más violencias se encuentran. ¿Te rechazan por algo así? ¿Vas a una entrevista? Sí, digamos la no contratación por identificarte como una persona. Imagínate, en Guatemala tenemos la estadística del 74% de las mujeres trans se dedican al trabajo sexual. No por estigmatizar el trabajo sexual, pero no debería ser tu única alternativa. Ahí me estás entrando en un tema que es que ese sí que lo tengo yo muy pendiente también, ¿eh? Sí, es otro tema. Trabajo sexual o prostitución, ¿y qué hacemos? ¿Abolimos? ¿Regulamos? Ajá. ¿Cómo lo hacemos? Porque, claro. Y la cuestión es la violencia que se vive ahí. Sí. Hay muchos asesinatos también a mujeres trans acá. En muchos casos las compañeras están en este ambiente, pero realmente cuando te pones a pensar, hay 99 políticas de gobierno asociadas a la política de la vida y la institucionalización de la familia. Ostras, claro, ahí. Pues desde la familia es desde donde se construyen un montón de violencias, de hecho. Sí. Y esta institucionalización de la familia lo que tiene es como velar a toda costa por todos los aparatos del Estado que no se apruebe de ninguna manera un matrimonio igualitario. Qué sufrimiento. O imagínate 99 políticas de gobierno sin ley de identidad de género y más bien iniciativas de ley que criminalizan a población LGBT. Entonces, el entorno es bien feo, es bien, bien horrible aquí. Y te cuento porque nosotros ahorita estamos en transición de gobierno y hemos estado desde, ¿qué será? Desde agosto del año pasado, bueno, se dio tal vez más fuerte septiembre, con amenaza de golpe de Estado. Ahorita todavía estamos empezando el enero, todavía con la cuestión de se va a dar la transición de gobierno, el gobierno elegido, que fue un gobierno de oposición, o se va a dar golpe de Estado. O sea, de aquí al 14 de enero, todo puede pasar. Estar en un momento tan inestable y no saber qué va a pasar, jolín, se suma a todo lo demás. Sí. Es que te genera mucho más estrés. Y claro, o sea, en diciembre, los primeros días de diciembre, fui al médico, ¿verdad? Porque ya tenía que checarme, estaba como pasando como factura, mucho estrés, y ya fue él como me dijo, mira, o sea, o le bajas al estrés o te vas a morir, va a caer ahí un accidente cerebrovascular y ahí vas a quedar. Tan grave. Sí, entonces, pero también, o sea, te digo, ponerte como en la posición de defensor de derechos humanos, que estamos siendo perseguidos por ser activistas, la condición de vivir de trans en este entorno, más todas las cargas de vidas que puedas tener, porque hay que vivir. Tú vives con miedo, tu día a día. Te levantas por la mañana con miedo y te acuestas con miedo. Yo no te puedo decir miedo, o sea, ya pasó del miedo a la alerta constante de precisamente qué vamos a hacer. Qué agotador. Ajá. Cuando estoy en haciendo algún tipo de proyecto o algo, yo sí dije como no quiero estar en un closet nunca más y no me volvería a meter jamás. Pero en situaciones, por ejemplo, como yo trabajo con hombres, ahí sí toca como fajártelas, ¿verdad? Y que te vean muy cisgénero todo el tiempo, ¿verdad? Que no tener así Eso como. es más estrés. Ajá. Estás fingiendo. Si no te sale Sí. natural. Y a mí no me sale natural porque a mí automáticamente la gente que me conoce me lee gay. Porque tengo mucho manierismo, o sea, yo no perdí muchas cuestiones así bien de niña, pero a mí me gusta, yo hablo mucho con las manos, y bueno, a mí me leen gay, imagínate, o sea, tengo que estar así como que me lean hombre heterosexual muy alineado, y eso es en todos lados, como pasar la prueba de lectura. Es como estar en el aeropuerto todo el tiempo cuando te están revisando todo. Me agobio de pensarlo porque yo ese problema no lo tengo. Para mí es facilísimo. Tú vives con esto todos los días. ¿A dónde puedes mirar para decir, mañana me quiero levantar de la cama otra vez? No sé, ¿dónde está ese espacio seguro para ti que te acoge, que no te cuestiona, que te deja ser y ya? ¿Hay eso? ¿Se puede encontrar? Hay mucho de eso. Fíjate que cuando yo soy supuestamente hasta donde hemos logrado recolectar la primera persona trans masculina que logra hacer una transición física sin salir de Guatemala. Entonces, yo he sido el referente de muchos. Claro. Y muchos se encontraron porque me vieron. Tal vez no a mí, sino unas fotos. Yo me puse a hacer desnudos en una época porque yo hacía ejercicio y así casado. Y tenía así todo cuadriculado. Bueno, entonces me tomaban fotos desnudo. Y pues muchas de esas fotos llegaron a muchas personas y muchos dijeron, yo me encontré ahí cuando te vi a vos. Y siento yo que a lo largo del tiempo, con esto, con los escritos, con el activismo, yo sí he visto una diferencia y yo sí he visto que queda algo. E incluso yo me he cuestionado por qué sigo viviendo aquí y no me he ido al país. A que me sería muy sencillo agarrar mis cosas y empezar en otro lado. Sí. Pero aún tengo la loca convicción, vaya, o absurda convicción, de que hay muchas cosas que hacer acá, porque entre todo lo que yo pueda sentir y hacer, tengo muchos privilegios. Y creo que si no los devuelvo, aunque sea un poquito así de trabajo para los demás, creo que entonces sería como huir. Quiero hacerlo. Qué bueno, ¿no? Ajá. ¿Y cómo generáis esos espacios de unión y de encuentro? Porque, claro, el ambiente no es propicio. Eso es como el otro reto y el otro sinsabor, porque está el fenómeno de que los dirigentes de las organizaciones, ¿verdad? También por situaciones de vida y todo, están como llenando bolsas y realmente lo que la cooperación trae no está llegando a los destinatarios, sino que se está quedando en esos pasos intermedios y hay un sistema de corrupción que está ahí también en mantener favoritismos y esas categorías. Terrible. ¿Me puedes decir alguna cosa alegre de tu vida? Estamos convirtiendo esto en la realidad triste, pero yo creo que es algo que hay No, que... es que. Es que es lo que es, hay que afrontarlo. Ajá, hay que decirla. O sea, yo te puedo decir muchas cosas alegres, ¿verdad? Por ejemplo, que acabo de terminar de dar el curso de psicología de género en diciembre y una de mis estudiantes logró salir de su relación abusiva, por lo que reflexionó en el curso. O ¡Ah, sea, qué yo por eso bueno! di el curso ya. Eso es un logro. Jolín, es muy grande. Aunque sea una persona, es una persona. Esa persona no tendría esa libertad ahora mismo. Estaría bajo ese yugo todavía. Y muchos me dicen como que empezaron a cambiar su forma de ver, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Que me dicen yo no entendía nada de feminismos y ahora comprendo la lucha desde otra perspectiva. Quienes tienen como una mirada de ver con perspectiva diferente, genial. Entonces, a mí me gusta mucho la docencia, mucho, mucho. Yo maestro de primaria también. Y ahí me encuentro. Ahí me encuentro feliz, más que, mira, yo soy psicólogo, pero más que encontrarme en una clínica, algo por el estilo, yo me encuentro en la docencia. ¿Crees que a lo mejor has escogido la psicología porque tenías muchas inquietudes, pero que a lo mejor tu vocación está en esa línea de la docencia? Siempre lo ha estado, pero no podías verlo en su momento. No, no podría no ser psicólogo tampoco. O sea, amo hacer docencia desde la psicología, pero no podría no ser psicólogo. O sea, solo digo que no me apasiona tanto Ya, ya, ya, la ya, ya. clínica como me puede apasionar la docencia. Entiendo. A mí se pueden juntar unas cosas con otras. Ah, sí. Pues yo hago, me dedico a eso. La investigación también, la investigación he encontrado como mucho, mucho encanto, me gusta mucho. Y pues, yo soy feliz en lo académico. No soy como muy de encontrar felicidad así. Yo raro. No encuentro felicidad tal vez así como en cosas así como mundanas. Bueno, lo mejor es que tus inquietudes intelectuales, pues necesitas alimentarte de todas esas cosas académicas. ¿Por qué no? Sí, me gusta conocer, me gusta aprender de los estudiantes, me gusta que me reten, que me pregunten, que no se convenzan fácil. Claro, tú has tenido un aprendizaje académico. Y una vez que tú tienes esas herramientas, ahora tengo que transmitirlas, pero no me vale llegar y decir esto es así y ya está. Yo lo que necesito es generar una inquietud en mis estudiantes Ajá. y que me devuelvan esas inquietudes para que me siga alimentando las mías. Todo el tiempo. Entonces, eso me gusta. Y pues ya veremos si me dan otro curso para este semestre. Sería genial. ¿Era la primera vez que pasabas por una experiencia así? No he dado el curso 4 años. Es bastante tiempo. Sí. Dirías que cada clase es diferente. Ya nos vamos a otra cosa. Cada curso es diferente porque hay otras personas. Sí, es eso. Pero nunca es igual. Qué bueno. La temática es la misma, nunca se absorbe igual y nunca transcurre igual, no, no va en el tiempo. Tengo por ahí un apunte que era algo que tenía que mirar y que no sé si he mirado o no, ya no me acuerdo. Que es Las identidades de Gabriel. Dime. ¿Qué es esto? Esta es una obra de teatro que vi por ahí. Esta es en la que decías antes que te desnudabas Es y... nueve. O sea, sí, la obra se llama Disidencias. Ajá. Esa fue una nota periodística que me hicieron, la que se llama Las identidades de Gabriel. Ah, eso fue lo que... Vale. Ajá, y ahí está mi historia. Bueno, es como muy. Esa la vamos a poner para compartir. Ajá, mi historia. ¿Te parece bien? Sí. O sea, yo cuando la hicieron en 2021 y llegaron dos muchachos periodistas y yo les dije, miren, yo ya no tengo muchas ganas de contar la historia. O sea, Ya me he cansado tantas veces repetir lo mismo. hablemos de otra cosa. Ajá. Ay, ¿estás ahora cansado de contar tu historia? No, no, no. Ahora cada vez es diferente. Pero esa vez sí yo les dije así como. Y pero salió muy bonita. Pudimos hablar de estas cosas que son más inquietantes como los cuestionamientos, ¿verdad? O sea, dónde posicionarte, dónde encontrar esa identidad trans válida. En algunos países no existe, ¿verdad? O sea, te toca asimilarte como en masculino y en femenino y vivirte también con la idea de que las dos cosas son igual de incómodas. ¿Cómo descubres tú los feminismos? Por el teatro. Yo hice teatro con un grupo de mujeres feministas. Yo no sabía nada del feminismo ahí. Yo era un hombre intentando ser un macho. Porque es lo que me toca. Porque es lo que me toca. Y vienen ellas totalmente radicales a querer arrancar todo. Y yo con una pelea, peleé mucho con ellas. Sí, peleamos. Sí, yo como no, no, no. Y al final como que entendí, que empecé a leer también y así conocí los feminismos, después conocí a un montón de grupos de mujeres y me pareció como la respuesta mucho. A mí me dio voz y me dio posibilidad de nombrar muchas cosas que estaban pasando, sobre todo muchas violencias que quedaban pendientes, porque yo necesitaba nombrar también la violencia que viví, mi corporalidad. Femenina, ¿no? Como mujer. No podía simplemente ignorarla, enterrarla y ya estuvo, sino que yo también necesitaba hablar de las violencias que atravesé por ahí, de las vivencias que tengo y que no las voy a dejar, porque es una posibilidad de entender el mundo desde múltiples perspectivas. No me es ajeno que se siente estar en la calle con una corporalidad femenina. No me es ajeno. O sea, lo viví, estuve ahí, sé que se siente. ¿Hay algún momento muy especial en este proceso tuyo de conocerte y de reconocerte, de poner nombre a tus aspectos y facetas? ¿Hay algún momento en el que tengas ese sentimiento de que tu familia es la que te salva la vida o tu familia es la que ha hecho posible que tú seas quien eres? O no sé, que se resalte ese apoyo más que nunca, que haya ese momento crítico. No sé, yo lo veo como mi cirugía. Mi cirugía fue una cirugía de emergencia, porque yo estaba internado en el psiquiátrico, tuve anorexia, porque aprendí que dejando de comer, pues podía evitar ciertos caracteres sexuales. Entonces yo primero me muero antes que volver como a tener otra corporalidad. Qué fuerte eso. Entonces ahí fue como ya me tocó hablar como de todo, de la transición y todo. Se organizó como la cirugía, solo me lograron estabilizar porque yo estaba muy bajo de peso. Y cuando salí de la cirugía, no te voy a decir como que fue la liberación y que todo se arregló, porque tampoco es una falsa creencia de que cuando llegues ahí y cambies tu cuerpo, una persona trans va a solventar todos sus problemas. No. Pero sí sentí que me había quitado una carga encima y que había posibilidad de ser yo. Ese día que salí de la cirugía, yo creo que para mí lo es el día que empieza todo. Es la renovación. 25 de noviembre del año 2011. Y ahí estaba tu familia. Ajá, ha sido así como siempre, siempre, creo que siempre, siempre han estado. Creo que estoy aquí también. Yo creo que no podría tener como mis grados académicos si no hubiera sido también por todo el apoyo. Siempre hace falta tener algún apoyo, el que sea, porque si no tienes un apoyo, ¿cómo sales de ahí en una situación que es, pues eso? Cuando no tienes el conflicto del género y de la identidad, tienes tus problemas, sí. Pero es que si encima tienes esto, que es constante, que está ahí siempre, que no puedes separarte de este conflicto y la sociedad sigue ahí machacándote, ¿y cómo sales de otros problemas? Es que no Es que puedes. no puedes, es que ahí está donde, si tú ves la estadística mundial de suicidios de personas trans es muy alta y ocurre antes de los 27 años, Jolín. ¿verdad? O sea, también ese no poder lidiar con la vida, o sea, no vamos a romantizar ni te voy a decir, ve a una organización, y eso va a cambiar tu vida. O sea, hacer una red de apoyo de amigos, familia, organizaciones, lo que sea, siempre es importante. Y creo que si, como tú dices, sin eso no sales. Pero también hay que traer los pies a la tierra y es decir, no todas las personas trans la tienen o la tenemos. Y toca también como ir hacia uno mismo, ¿verdad? Hacia qué fortalezas vamos desarrollando. Y hay una crítica al Estado, no con temática trans, sino con el no poder proveerte acceso a la salud mental. Sí, es en general. Ajá, en general. ¿Y cómo trabajamos la empatía? No sé, conocer más historias y meternos en la piel de otras personas. No sé. La religión es que es el aparato ideológico más grande Ya. y es el que rige a las personas, son quienes mandan más mensajes de odio. Yo hago un ejercicio como en una palabra que se dice de las personas LGBTQ+, y depende del país donde lo esté haciendo. Y la palabra que más grande se hace, que es decir, la que más nombran, bueno, hay dos: pecadores y enfermos. Patologización y la religión, claro. Ajá, entonces por eso te digo, o sea, la religión ha sido el aparato de guerras a lo largo del tiempo y creo que mucho se ha hecho con derechos humanos, pero lo hemos intentado sacar, ¿no? La iglesia ahí está, asuntos separados, pero nunca lo son. Y al final yo siento que se debería abrir a diálogos, o sea, tiene que haber una forma de entrar y cambiar este aparato ideológico. Lo hemos tenido como lo intocable durante tanto tiempo. Creo que ya deberíamos de aprender a hacer incidencia ahí y reclamos ahí. Creo que la situación que tenéis en Guatemala con las iglesias también es una cosa que no está así en todas partes. Aquí es mucho. Aquí ponte la Flaxo. La Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hizo una investigación que se llama Entramado de Poderes y es el modus operandi de los movimientos antiderechos, principalmente derechos sexuales y reproductivos, y ahí entra temática de diversidad. Hay mucho de cómo se ha ido metiendo la iglesia pentecostal en todo esto del odio, pero cómo fue un aparato de guerra también, ¿no? Cómo fue una ideología de guerra, el auge de la iglesia pentecostal en Guatemala, que es una cuestión de historia también ahí, que Ya. creo que es otro capítulo. Venga, va, ¿cuándo? De hecho, sí me parece interesante el tema de las religiones y la influencia de las iglesias en en las decisiones de los gobiernos y bueno, toda la jerarquía y estructuras del poder o los poderes. Pero esto, sí, como dices, bueno, nos queda pendiente para otro episodio. Nos has contado ya muchas cosas. Empezamos con tu infancia, que tú ya sabes que no encajas en las etiquetas que se te ponen o te imponen, y los roles asociados. Te leen como una niña, pero tú sabes que no, yo no encajo en este patrón, yo soy un chico. Pero tampoco sabes muy bien cómo manejar eso. No hay referentes, no tiene nombre. Pasa el tiempo y te enamoras de una profesora y ahí tu papá le pone nombre a eso que te pasa. Por fin. Puedes definirte, yo soy lesbiana, una lesbiana masculina, que no es muy acertado. Pasas por etapas de rebeldía, de búsqueda y das contigo. Te desnudas en público, muestras tu cuerpo. ¿Por qué la desnudez? ¿Por qué mostrar el cuerpo? Era parte, o sea, era requisito para hacer la audición. Querían que, como fue un proceso investigativo y todo, querían como causar mucho impacto con la obra. Y te lo causaron a ti también. Sí. Tú te encontraste ahí. Ajá. Y después ya se convirtió para mí en toda una herramienta de análisis de cómo era percibido un cuerpo trans. Y después, pues, sirvió para validar estas corporalidades. O sea, como hacer visible esta temática y decir no hay conflicto. Qué bueno. A veces ya es difícil desnudarse delante de un espejo en tu intimidad. Pero tú das este paso, te desnudas ante una audiencia, delante de otras personas que te pueden juzgar. Este es el grupo de teatro feminista, ¿no? Das este paso con su apoyo y eres una herramienta para la reivindicación también. Qué bueno, ¿no? ¿Qué le dirías a una niña que, como tú, es un niño, pero no sabe ponerle nombre? Sabe que no es una niña o no es como las otras niñas, pero tampoco sabe qué es porque es un niño. ¿Qué le dirías? Es muy difícil. Yo no siento que tuviera palabras para decir, porque todo el mundo podría decir como, no, chilero, todo va a estar bien, te vas a encontrar. Sí. Pero... se dice pero fácil. No. Ajá, o sea, que puedas decir como, armate de valor, porque se viene un camino muy jodido, pero hay que hacerlo. Eso también hay que saberlo, hay que saber que no es un camino de rosas. ¿Dónde podrían, en Guatemala, una persona joven que se esté planteando su identidad o incluso decidiendo acerca de su transición, si quiere operarse o no, ¿dónde busca consejo? ¿Dónde tiene apoyo? ¿Cómo hacemos esto? Con organizaciones trans. ¿Hay alguna que puedas recomendar? Depende. Es que ahora hay muchas y la cuestión aquí con organizaciones es como... dices una, estás peleando con otra, y si dices de la otra, estás peleando con los otros, y es una cuestión de guerra. Yo atiendo adolescentes en transición, digamos, es lo que hago en el clínico. Entonces recomendamos a Gabo. Aquí estoy. ¿Harías consultas gratuitas? Lo hago. Lo haces ya. Y puede asistir cualquiera, porque sí. No se puede atender a todo el mundo, y tú también tienes que vivir de algo. Tengo un día nada más. Un día. Digamos, lo que me alcance es el día. Claro, pueden intentarlo. Ajá. ¿Y cómo se puede ayudar a una organización que tiene esos espacios, esos huequitos de asistencia gratuita para personas que no se lo pueden pagar? Fíjate que aquí no hay así buena. No hay, todo es pagado. La tarifa social son que te están cobrando. Son 200 quetzales, son como $25. El salario mínimo que te lo están ofreciendo a profesionales. O sea, salario mínimo es algo que se le está ofreciendo a un profesional. Está en $400. Es bastante caro. Ajá. ¿Existe alguna organización global donde tú puedas apuntarte como psicólogo para asistir gratuitamente y online a personas desde cualquier parte del mundo? O bueno, el contexto también es importante. No sé, hacer un perfil profesional y que te asignen pacientes o consultas. Fíjate que desconozco totalmente. No he escuchado de algo así. ¿Y crees que sería posible hacerlo? Mira, yo tengo mis reservas. ¿Por qué? Es que creo que hay muy, muy mala atención. Creo que primero hay que empezar a regular prácticas. Sí. Porque aquí te topas y recibo muchas personas en la clínica que me dicen es que yo fui con una psicóloga y me empezó a decir que Dios aquí, Dios aquí. Y yo, porque... ay, esto es un problema muy serio. Eso no tiene nada de ciencia. Es que estás imponiendo una religión en la otra persona, que además está vulnerable. Vamos a ver a la psicóloga cuando... ajá, por eso te digo, es que hay mucha mala práctica. Tenemos que cambiar muchos aspectos respecto a las prácticas. Yo estoy muy peleado, muy enojado, muy, muy, muy demasiado enojado con la psicología clínica porque tiene muy mal desarrollo en Guatemala. La oferta para formarte como clínico es muy poca. Los lugares donde te puedes formar son muy caros. O sea, para graduarte de psicólogo no te haces psicoterapeuta. O sea, tienes que formarte en una corriente, conocer las técnicas y saber usarlas con prudencia. Y creo que aquí no hay eso en mucha medida. Y lo que hay es muy caro, lo que hace que la terapia sea algo muy, muy caro. Qué mal. Uh-huh. Porque, vale, todas podemos necesitar asistencia o guía en algún momento, pero precisamente la gente que más necesita la ayuda suele ser también la que menos recursos tiene. Ajá, pero necesitamos gente capacitada, o sea, es decir, tú no vas a poner a hacer, o sea, habrá muchas personas con problema de epilepsia con una necesidad de una neurocirugía y podemos hacer una cojornada, pero la vamos a hacer con médicos generales. O sea, no le hacemos beneficio a nadie. Yo creo que esto es un problema global. Ajá. No estamos atendiendo bien. No, porque es que tampoco se está pagando o no se está dignificando la profesión. O sea, si necesitas formarte y esas formaciones son caras, deberías poder cobrar o te deberían pagar en las organizaciones de acuerdo a eso que tú tienes que invertir para formarte. Bueno, es que ya el acceso a formarte debería estar más abierto porque estás perdiendo un montón de talento por tener que pagarlo. Claro, ajá. Lo que sucede también es que te formas en el extranjero, ¿verdad? Porque ahora gracias a la virtualidad te puedes formar en EMDR, en terapia de tercera generación, etcétera, ¿verdad? Puedes formarte como en lo último. Pero todo eso viene en dólares. Hay inversiones carísimas. Entonces, ¿quiénes pueden acceder a eso? Personas que tienen dinero. Yeah. Y quienes no logran solventar eso, no, o sea, pueden tener muy buenas intenciones, pero es que se necesita formarse. Claro, no, sí, la intención sola no, hay cosas que... Ajá, y ahí hay una carencia en la universidad pública, tremenda. Sí. Jolín, es un tema interesantísimo también, lo de la atención médica ya en general, pero en temas de salud mental y emocional... Y claro, el acceso a la formación, la gestión de la formación en sí y luego la gestión de las, les, los profesionales, el recurso humano que ya tiene la preparación. Ajá. Quería mencionar como algo anecdótico un paralelismo, quizá, bueno, que la terminología cis-trans existe en química y se utiliza en relación con la disposición espacial a nivel de molecular de ciertos hidrocarburos, los alquenos, se lleva usando bastante tiempo y entonces se ve que no todos los alquenos responden tan fácilmente a esta nomenclatura. Entonces, bueno, pues se empieza a usar otra que además, bueno, se establece un sistema de prioridades para decidir si la molécula es tal cual cosa, ¿no? Claro, no es que la química esté mal, la química ha funcionado siempre igual, es nuestra percepción humana, ¿no? Simplificamos y nombramos reduciendo todo a dos opciones y no pensamos que tal vez esas dos opciones son los dos extremos de una gran variedad de posibilidades, ¿no? O no tan grande. Bueno, que me parecía gracioso este paralelismo con las personas, ¿no? Tienes que estar siempre en un extremo, elegir entre dos cosas, pero luego resulta que hay más posibilidades que dos y claro, no se puede seguir como si no existieran y que hay que aprender a nombrar todo ese abanico de posibilidades, ¿no? Y tenerlo en cuenta. Yo creo que el lenguaje va a hacer muchos cambios. O sea, el lenguaje ha cambiado el mundo. Parece algo pequeño, pero es una gran herramienta. Es enorme. El lenguaje es otro tema. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por compartirte. Muchas gracias por toda la visibilidad que das con tu ser y con el exponerte tú, para que otras personas puedan encontrarse también, ¿no? Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este momento contigo. Gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto compartir en el programa. No me digas esto, que luego yo te invito otra vez. Invítame. Aquí se acaba el episodio 31 de Navegando Cultura con Gabriel Álvarez González desde Guatemala. Si te ha gustado, deja tus me gusta y tus comentarios en las redes y en tu plataforma de podcast. Este pequeño esfuerzo de tu parte mejora el posicionamiento de Navegando Cultura en los rankings y nos ayuda a llegar a más gente. Estoy en Twitter como Marta TR Vidal y en Blue Sky como Nav Cultura, NAV Cultura. La comunidad de colaboradoras y oyentes se encuentra en t.me/navegandocultura y tú estás invitada. Ven a visitarnos. Muchas gracias por estar ahí. Espero que hayas disfrutado y que sigas escuchando Navegando Cultura. Hasta el próximo episodio. Tantos momentos rotos se han sufrido.